gracias a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos sintonizan, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de nuestra emisora. Los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Pueden chequear el resto de nuestros diales y también escucharnos online a través de www.laradiodelsur.com.be. Como siempre, en los controles, nuestro compañero Carlitos Gómez. En la producción de este espacio está Álvaro Susarini. Hoy nuestra compañera Vanessa está de día libre porque tuvo guardia este fin de semana, pero ya el miércoles se reintegrará, nos estará acompañando acá en la revista. Todos nuestros usuarios y usuarias pueden escribirnos a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ya saben, comentarios, críticas, sugerencias, reflexiones, denuncias con nombre y apellido para ponernos más fácil la cosa. Y bueno, arrancamos el panorama informativo deseándoles que tengan un feliz lunes, que esta semana marche todo bien. Ya estamos a punto de finalizar el mes de agosto, pero bueno, el panorama noticioso no se ha detenido. Este fin de semana el presidente Nicolás Maduro estuvo en distintos actos de gobierno haciendo anuncios importantes para el pueblo venezolano. El primero de ellos, o el con el que vamos a arrancar este programa, son esas negociaciones que está llevando adelante Venezuela con la República Hermana de Colombia. Como ustedes saben, se han instalado unas mesas de diálogo, de trabajo, se están abordando distintos puntos, y entre ellos incluso cómo reactivar todo el tema comercial entre nuestros dos países. El presidente Nicolás Maduro este fin de semana desde el Palacio de Miraflores afirmaba que ya todo está listo para seguir avanzando en nuevos pasos en esta apertura progresiva de la frontera colombo-venezolana. Decía el presidente Nicolás Maduro que debemos recuperar nuestra economía y nuestro comercio de una manera justa y en igualdad de condiciones con la hermana República de Colombia. Así que bueno, el presidente decía que para eso es necesario controlar variables como la del contrabando que existen, ¿no?, en las fronteras colombo-venezolanas. Le informaba y le pedía a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un monitoreo mucho más constante junto con las demás fuerzas policiales y todas las autoridades de frontera para entonces poder dar el segundo paso, que es precisamente el que apunta al tema económico y el tema del comercio. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro cuando hacía esta afirmación. Estamos preparados para dar el segundo paso de manera coordinada, gradual, armónica y segura con el gobierno de Colombia. Bueno, voy a llamar al presidente Santos con el informe de nuestros equipos para avanzar en la toma de decisiones en función de seguir construyendo una frontera de paz. Paz, paz, cooperación, integración, hermandad. Bueno, ahí está. A mí esta época o estas nuevas negociaciones me recuerdan mucho el presidente Hugo Chávez cuando en el año 2010 iba a Santa Marta precisamente a reunirse con el gobierno colombiano, y él decía, bueno, yo sigo como el personaje de la novela de Gabriel García Márquez, Florentino Ariza, en El amor en los tiempos de cólera. Yo sigo, ¿no?, dedicándole, ofreciéndole mi amor a Fermina Daza después de 46 años. Yo sigo aquí diciéndole a esa mujer que la amo. Bueno, así seguimos nosotros con la hermana República de Colombia. Sin embargo, como decía Chávez, pues a veces hay amores que no son correspondidos. Hay que ver, ¿no?, si realmente el gobierno colombiano está a la altura de las circunstancias. Y esto también lo decimos porque el presidente Juan Manuel Santos, pese a que se está llevando adelante todas estas mesas de trabajo, bueno, salió declarando el día sábado que Colombia está sufriendo un grave problema, y es un problema de invasión de venezolanos en Colombia. Entonces, hay que ver, ¿no?, primero, ¿por qué ese tipo de declaraciones y por qué además se dan en ese tono cuando esa no es la postura que hemos tenido desde Venezuela con todos los compañeros hermanos colombianos que habitan en nuestro país y que han sido además víctimas, ¿no?, de esa guerra interna que los obligó a un desplazamiento forzoso? Entonces, bueno, hay que evaluar, ¿no?, también la tónica en la que se dan las declaraciones de los distintos gobiernos, porque bueno, esa es como la primera cosa que uno pulsa, ¿no? Para saber si una conversación, si un diálogo entre países va a avanzar o no va a avanzar. También ahora que se están debatiendo, ¿no?, estos temas económicos, bueno, habría que plantearse qué va a ocurrir con esas casas de cambio que están ubicadas en Cúcuta y que sin duda trabajan para pervertir también, ¿no?, el tema de el valor de el bolívar y el tema de la economía venezolana. Recordemos que Colombia tiene distintas legislaciones que permiten no solamente que ellos de una u otra manera con ese bolívar Cúcuta golpeen nuestra economía, sino que también tiene legislaciones que permiten volver totalmente legal la gasolina venezolana que se llevan de nuestro país. Incluso hay algunos departamentos en donde los vehículos robados en Venezuela pasan a ser legalizados en Colombia sin que pase absolutamente nada. Entonces, bueno, todas estas temáticas tienen que estar en esas negociaciones que se están dando entre los dos gobiernos. Y bueno, entendiendo que son 480 los acuerdos que están puestos en mesa para revisión, bueno, habrá que avanzar también en esto. Pero bueno, el presidente Nicolás Maduro concluía así, ¿no?, que estamos preparados para seguir dando pasos con Colombia. Esperemos realmente que el gobierno colombiano esté a la altura de las circunstancias. En otros temas, el jefe de Estado venezolano anunciaba este fin de semana el aumento del 50% de toda la tabla de sueldos y salarios para los compañeros que se desempeñan como funcionarios bomberos, funcionarios bomberiles en toda Venezuela. Vamos a escucharlo. En ese sentido, he recibido una propuesta del ministro, compañero, de proceder a un aumento inmediato del 50% de todas las escalas salariales de la tabla de los bomberos a nivel nacional, y he aprobado el aumento del 50% de todas las tablas salariales, lo cual se une al aumento del cestatique, hasta 42,000 bolívares. Saben ustedes que van a empezar y deben empezar a disfrutar desde el 30 de agosto, desde el último de agosto, para cuidar las condiciones materiales de trabajo y de vida. Y además he autorizado los recursos para aumentar la prima de riesgo un 150% para toda la comunidad bomberil a nivel nacional. Bueno, estas declaraciones las hacía el presidente Nicolás Maduro precisamente hace dos días, porque era el día del bombero, el sábado, acá en nuestro país. Así que bueno, ahí está clarísimo, ¿no? Un aumento del 50% del salario y de los estatiques. Y también se aumenta la prima de riesgo en un 150% para todos los bomberos del país. Y también pedía el presidente Nicolás Maduro que se les deposite una retribución única de motivación adicional, ¿no?, a estos aumentos que ya anunciaba. Y le solicitaba también a los encargados de la Gran Misión Vivienda Venezuela que trabajen para que las familias de los bomberos y su familia puedan tener, ¿no?, también asegurada un lugar, una casa digna en donde vivir. Y le pedía también al ministro, ¿no?, Néstor Reverol, que coordine para que ellos siempre tengan todo el equipamiento, el entrenamiento y la seguridad social que necesitan. Los bomberos históricamente, ¿no?, en todo el continente latinoamericano han sido muy mal pagados. De hecho, hay algunos países de nuestra región donde esto tiene que ser un trabajo que se realiza gratis, ¿no? Es como una especie de voluntariado, ¿no? Así que bueno, es bonito que en Venezuela se le estén dando este tipo de reivindicaciones a este sector. Pero bueno, también, y hablando precisamente de temas bonitos, el día de hoy se va a estar recibiendo acá en Venezuela ya de manera oficial a todos los atletas venezolanos que participaron en esos Juegos Olímpicos de Río 2016. Estamos contentos, estamos satisfechos con la participación que tuvieron nuestros atletas. Hay que recordar que Venezuela obtuvo 3 medallas y 9 diplomas olímpicos en esta participación en Río 2016, medallas obtenidas por Yulimar Rojas con plata en salto triple, estuvo Joel Caciquito Finol con su bronce en boxeo y Stephanie Hernández con su bronce en el BMX, pero además tenemos 9 diplomas olímpicos, 5 en deportes de combate, 2 en gimnasia, 1 en ciclismo y también 1 en pesas. Todos estos atletas, tanto los que ganaron como los que igual fueron y ganaron, ¿no?, por estar allí, por representar a Venezuela, estos 86 deportistas van a acudir el día de hoy al Palacio de Miraflores, la Casa del Pueblo, para estar allí en un acto con el presidente presidente Nicolás Maduro, y bueno, precisamente que sean homenajeados, ¿no? Por ese papel que tuvieron. Vamos a escuchar al mandatario venezolano cuando invitaba también a todo el pueblo a que estén pendientes el día de hoy para recibir a estos atletas olímpicos. Invito a toda la juventud venezolana a recibir en las calles de Caracas, en una gran movilización tricolor de alegría y felicidad, el lunes a las 11 de la mañana a la delegación olímpica de la generación de oro. Los invito desde el aeropuerto de Maiquetía hasta la ciudad de Caracas. Todos están invitados, toda la juventud, los deportistas, los atletas, los poetas, los obreros, las trabajadoras, las amas de casa, los niños, las niñas, el movimiento recreadores. Vamos a las calles a recibir con flores y con el tricolor para decir la delegación olímpica, misión cumplida, muchachos. Y ahora rumbo a Tokio 2020. Me siento emocionado y feliz de que en Venezuela tengo una generación que se va a encargar del resto del siglo XXI hacia adelante. Una generación, como dijo nuestro comandante Chávez, que es la mejor generación que jamás haya existido sobre esta tierra. La juventud venezolana. Juventud venezolana. Felicidades. Bueno, ahí está, ¿no? Nosotros los jóvenes, pero un poquito más viejos, pensábamos que éramos la generación, pero no. Ahí está Yulimar Rojas, Joel Finol, demostrándonos, ¿no?, que esos niños, 19, 20 años, tienen todo el potencial para dejar a Venezuela en alto. Así que, bueno, van a ser recibidos el día de hoy, Palacio de Miraflores, a las 12 del mediodía. Va a haber también una caravana, ¿no?, que se va a estar movilizando con todos estos compañeros hasta el Palacio del Pueblo. Así que, bueno, vamos a estar atentos a ese homenaje y, bueno, vamos a sentirnos contentos. Decía ayer también el ministro de Deporte y Juventud de Venezuela, Mervin Maldonado, que de ahora en adelante toda la selección va a continuar sus entrenamientos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Le agradecía también el trabajo que realizan los entrenadores, eso es una parte importante, todo el equipo técnico que acompaña a los atletas, y también, bueno, le agradecía a todo el pueblo venezolano que ha estado pendiente, ¿no?, a 30 millones de venezolanos que han estado pendientes de la participación de nuestros muchachos en Río 2016. Culminó el día de ayer, fue todo el cierre, la despedida de estos juegos en Río, y bueno, ya el presidente de facto golpista de Brasil, Michel Temer, decidió de verdad no asistir a la clausura de este evento, no se le vio por ningún lado. Él mismo dijo, ¿no?, que tenía un poco de temor de que ocurriese lo que ocurrió en la ceremonia inaugural, donde fue pitado pues por el pueblo de Brasil y por las personas que se encontraban allí. Así que, bueno, son los primeros Juegos Olímpicos que se realizaron en Sudamérica. Ya eso hace que esto de Río 2016 haya sido histórico. La clausura se dio el día de ayer y, bueno, se traslada ya ahora toda la organización para Tokio, donde van a ser en el año 2020. Bueno, mucha samba, muchos shows artísticos típicos de Brasil, y bueno, hay que felicitar a la compañera Dilma Rousseff, presidenta legítima, quien fue en la que estuvo trabajando, ¿no?, precisamente para que se realizasen estos juegos en Río. Así que, bueno, ella es la que debería estarse llevando en estos momentos los aplausos. Por cierto, esta misma semana es cuando se va a definir qué es lo que va a ocurrir con la compañera Dilma Rousseff, y nosotros tenemos que estar bien pendientes. El 25 de agosto, si no me equivoco, es viernes o jueves, va a ser el juicio final contra Dilma Rousseff. Es la última sesión que se va a celebrar, y precisamente a partir de allí, a partir del 25 de agosto, hay 5 días de trabajo para definir si se va a destituir, si se le va a dar el golpe parlamentario definitivamente o no a la presidenta Dilma Rousseff. Esto va a depender de si tiene la aprobación de una mayoría calificada, es decir, de 2/3, es decir, de 54 votos del Pleno del Senado. El 25 de agosto, entonces se define, ¿no?, finalmente qué va a ocurrir. El abogado que está defendiendo a Dilma Rousseff, el compañero José Eduardo Cardoso, ha dicho, ¿no?, que ya fue notificado oficialmente de que esta es la fecha y, bueno, él ya tiene listos sus documentos, etcétera, etcétera, para la defensa de Dilma Rousseff. Van a estar ahí también convocados toda una serie de testigos y, bueno, se va a definir, ¿no?, qué es lo que va a ocurrir con la compañera Dilma Rousseff. El día de ayer también hubo declaraciones, hablando de mandatarios de nuestra región, por parte de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Hay que comentar que el día de ayer, y fue realmente impresionante las imágenes, ¿no?, hubo una movilización multitudinaria por parte del pueblo chileno que está rechazando la administración de fondos de pensiones, las llamadas AFP. fueron, se calcula que más de 1.300.000 personas las que se unieron el domingo en esa marcha contra la administración de fondos de pensiones. Los carabineros han dicho que no habían ni 50.000 personas en la calle, los cuerpos de seguridad de Chile. Sin embargo, cualquier imagen es capaz de desmontar esa falacia, ¿no? Todos los voceros estaban solicitando que la presidenta Michelle Bachelet los escuchara y realmente aceptara, ¿no?, que el sistema de administración de pensiones falló totalmente en Chile, que no está funcionando, que no representa ni ayuda al pueblo y que necesita ser reformado. La presidenta Michelle Bachelet no ha dicho nada específico, ¿no?, en torno a esto, pero sí reconoció el fin de semana que su gobierno no goza de confianza. La propia Michelle Bachelet, luego de unas encuestas que salieron a la luz pública, ha dicho que sí, que la gente ya no cree en su gobierno. Las encuestas dicen que apenas hay un 15% de confianza en la presidenta Michelle Bachelet. Ella ha dicho que esto es muy natural, naturalmente es lógico que no haya confianza. Bueno, si lo dice ella misma, ¿qué queda, no? ¿Qué le queda al resto para decir? Es el nivel más bajo de aceptación y de confianza que ha tenido un gobierno desde el retorno de la democracia en Chile, ¿no? Y existe un rechazo rotundo del 66% del pueblo según estas encuestas. Duro, ¿no? Porque ni siquiera un gobierno tan patético como el de Sebastián Piñera había logrado, ¿no?, que la popularidad bajase de esta manera como se encuentra con Michelle Bachelet. Los chilenos han prometido que las movilizaciones van a continuar a menos que realmente sean escuchados, ¿no?, y se modifique este sistema de pensiones, que es una de las tantas, ¿no?, solicitudes en materia político-social que tiene el pueblo de Chile. Son las 8:23 de la mañana. Les volvemos a recordar, nuestras vías de comunicación tienen el 0414-182-8973, 0414-182-8973, para hacernos sus comentarios, sus críticas, sus denuncias, sus sugerencias, sus reflexiones y cualquier tema que quieran hacernos llegar el día de hoy. Y también pueden escribirnos a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vámonos a nuestra primera pausa desde tempranito, escuchando el tema Amores de Juan Luis Guerra desde República Dominicana, y regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. No se acaba, amores tibios que no aman nada, amor fingido, amores necios, amores locos y amores cuerdos. Yo he visto amores recién nacidos con un sabengue en el ombligo, amor en huelga de agua y vino. Yo he visto amores pintándose la cara de olvido. Mudos y amores cojos de semifusas en un concilio, amor de hormigas en pan comido. Yo he visto amores en autoexilio, purgando besos que se han bebido, amor rastreado por los gemidos. Y hay amor que se entrega. ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, Recomendaciones para un planeta verde. Usa baterías solo recargables. No uses fuegos artificiales ni globos en tus celebraciones, ni adquieras animales silvestres. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En las bases de Misiones Socialistas además está la salud. Barrio adentro 100%. Yo anuncio, este año nos pusimos la meta de establecer 100% en varios estados. Y vamos a buen ritmo. Yo quiero que ya el 31 de diciembre tengamos barrio adentro 100% en los siguientes estados. Atención, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, compañeros, compañeras, VC, consejos comunales. Barrio adentro 100% en Nueva Esparta, Guárico, Vargas, Yaracuy, Zulia, Delta Macuro, Distrito Capital, Cojedes, Portuguesa y Sucre. Esa es la meta, 31 de diciembre. Y debemos estar más del 90% de la cobertura barrio adentro, 100%. Para proponernos en el primer trimestre cubrir todos los estados del país, todos los municipios del país con barrio adentro 100% y declarar en abril la victoria de barrio adentro 100%. Este lunes 22 de agosto a las 11 de la mañana recibamos todas y todos a nuestra generación de oro tras participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Invito a toda la juventud venezolana a recibir en las calles de Caracas, en una gran movilización tricolor de alegría y felicidad, el lunes a las 11 de la mañana a la delegación olímpica de la generación de oro. Los invito desde el aeropuerto de Maiquetía hasta la ciudad de Caracas. Vamos a las calles a recibir con flores y con el tricolor para decir la delegación olímpica, misión cumplida, muchachos. Acompáñanos en este recorrido de alegría y felicidad a decirle a nuestra generación de oro, misión cumplida. Todos los sábados la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. La Sala Electoral ejerce la jurisdicción contencioso electoral, correspondiéndole conocer las demandas contencioso electorales respecto de actos y hechos de naturaleza electoral, entre otras competencias, velando por la transparencia del cumplimiento de los principios y normas de la participación política en las urnas electorales. Está conformada por 5 magistrados y magistradas y garantiza la justicia en las elecciones como instrumento fundamental para la democracia, consolidando un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Tribunal Supremo de Justicia. Si tu interés es recorrer el acontecer latino-caribeño y mundial, te invitamos a viajar en el Tren de la Tarde, la locomotora que transita por los rieles de la información y el análisis. Te esperamos en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, de lunes a viernes a las 12 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:30 51 minutos de la mañana en la bellísima República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Amplíen el resto de nuestros diales y escúchenos también online a través de www.laradiodelsur.com.ve. Ahí están todos nuestros compañeros de la página web, siempre dando lo mejor de cada uno de ellos para que pueda estar nuestro portal allí actualizado y al mismo ritmo, ¿no?, de las cositas que aquí se van comentando al aire. Estábamos hablando sobre la movilización en Chile, pero no podemos dejar de mencionar las movilizaciones también impactantes, ¿no?, que se están dando en Argentina por estos días, ¿no? Resulta que, bueno, todo el pueblo argentino ha salido a las calles a rechazar todas esas políticas neoliberales, todos esos programas que ha estado intentando impulsar el gobierno de Mauricio Macri, todos esos aumentos, ¿no?, que son imposibles de pagar para el pueblo argentino. Salieron a rechazar el denominado tarifazo, ¿no? Sin embargo, bueno, ya respondió Mauricio Macri y él ha dicho que el tarifazo no es un problema masivo. O sea, según él, el tarifazo no está afectando a la mayoría del pueblo argentino, no es un problema masivo y por ende no hay que prestarle mayor tipo de atención, ¿no?, a estas protestas que ha estado llevando adelante el pueblo argentino. Sin embargo, las encuestas en Argentina señalan que el 77.2% de los argentinos están en contra del aumento de las tarifas y están de acuerdo con el último fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia de Argentina, donde están pidiendo que se frene esta medida de aumento. Así lo dice la consultora Analogías, quien entrevistó por teléfono a miles de argentinos habitantes de la provincia de Buenos Aires y estos son los resultados que obtuvieron. De paso, más del 40% de ellos rechazan, ¿no?, la gestión del señor Mauricio Macri. Así que bueno, hay que ver qué es lo que va a hacer Mauricio Macri para ver, ¿no?, cómo se va ganando la atención, el respaldo del pueblo argentino en estos momentos, luego de tener toda esta serie de protestas de los argentinos en las calles rechazando todo este tema. De Argentina nos vamos a ir hasta Panamá, precisamente hablando de protestas en nuestra región. Bueno, hay que mencionar que el gobierno panameño este lunes va a estar firmando un acuerdo que va a incorporar los ejes social, ambiental, cultural y económico. ¿Respecto a qué? A la hidroeléctrica de Barro Blanco, pero como ya lo hemos mostrado, evidenciado varias veces en este programa, el pueblo panameño y en especial las comunidades indígenas rechazan que esta hidroeléctrica de Barro Blanco se instale. Para hablar al respecto, vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Hugo Vera, él es periodista de Telesur, también colaborador con la Radio del Sur, amigo de esta casa. Muy buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Nos escuchas, Hugo? Vamos a reintentar la comunicación con el compañero Hugo Vera, periodista de Telesur, quien se encuentra en Panamá y va a ayudarnos a entender este tema, qué es lo que está ocurriendo con esta hidroeléctrica de Barro Blanco. El pueblo panameño se niega a tener esta hidroeléctrica en su zona. Hay un rechazo masivo. Vamos a ver si ahora el compañero Hugo si nos escucha. Buenos días, Hugo, ¿nos escuchas? Se escucha distorsionado todavía. Se escucha distorsionado, pero a ver, si nos captas bien lo que te estamos diciendo o no es viable. No tenemos buena comunicación con el compañero Hugo. Vamos a intentarlo una vez más, a ver si podemos conversar con él. Lo estamos haciendo a través de la vía banda ancha, por eso se pone un poquito complicado, pero vamos a intentar nuevamente tener el contacto con el compañero Hugo desde Panamá. Les decíamos, el gobierno finalmente este lunes va a firmar un acuerdo para terminar de impulsar esta hidroeléctrica de Barro Blanco, un proyecto privado que ya ha avanzado en un 95%, que sencillamente se paralizó durante un tiempo debido a la oposición, a las manifestaciones en contra de las comunidades indígenas aledañas. Sin embargo, el día de hoy se supone que es la última ronda de negociaciones que van, ¿no?, a dar por saldo definitivo que se firme este acuerdo y que además se esté tratando dentro de este acuerdo los ejes social, ambiental, cultural y económico. Tenemos ahora sí al compañero Hugo Vera en línea. Muy buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica, y a todos los que nos siguen a través de aquí de la Radio del Sur. Efectivamente, como tú dices, Jessica, sin embargo, el tema no es tan simple para algunos de los sectores de la comarca indígena. Recordemos que hay mucho que contar para que la gente alrededor del mundo sepa de qué trata este programa. Inicialmente, este proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco está dentro de la comarca Nuevo Bulé y afecta directamente a 5.000 personas que se les van a inundar las tierras y que dependen de esas tierras por el tema de vivienda o por el tema de la producción de alimentos. O sea, indirecto o directamente se les afecta. También está el tema de la afectación que van a tener en sus regiones culturales, en sitios arqueológicos de los nobles, cementerios, etcétera, todo ese tema. Sin embargo, recordemos que hay otro tema. En la comarca Nuevo Bulé, para el año 2010, se impusieron un tipo de autoridades. Inicialmente en la comarca Nuevo Bulé había autoridades de tipo tradicional que se elegía un presidente de congreso tradicional, un cacique general de las tres regiones de la comarca indígena y tres caciques regionales. Pero ¿qué pasó? El gobierno panameño, para la época de Ricardo Martinelli, creó una nueva elección que imponía una elección mediante el Tribunal Electoral panameño que invalidaba esas autoridades tradicionales. Esas autoridades no tenían el respaldo de la mayoría de la población y son hoy en día las que negocian este acuerdo con el gobierno panameño, que la mayoría de la comarca, según estos grupos del sector tradicional, no apoyan este acuerdo. Este acuerdo dice que se va a continuar con la expansión del proyecto Barro Blanco, que afecta a estas 5.000 personas, y que a cambio se les dará a los indígenas un 15% de la facturación anual para la comarca. Un 15% representaría, según dijo uno de los asesores de la que firma este acuerdo, cerca de 2 millones anuales para la comarca después de haber hecho este daño. Eso mientras no se pague a los bancos, la cantidad de vida por el proyecto que se llevó a cabo, que son cerca de 350 millones de dólares, que eso sería pagadero como en cerca de 10 años. Después de ahí se les daría cerca de una participación del 50% de la facturación, pero eso es de aquí a 10 años. Después se está hablando del tema de incluir personal dentro de la hidroeléctrica o hacer lo posible para que no sea menor al 50%, de tratar de salvar esos sitios arqueológicos, de implementar mejoras para la comarca. Sin embargo, este tipo de acuerdos, este tipo de promesas ya se han realizado efectivamente en otros proyectos que se han realizado dentro de la comarca, como el de mejora. Sin embargo, recordemos que la comarca Nobra, así como otras comarcas indígenas de Panamá, son los sectores más pobres, tienen un 98% de pobreza. Entonces, los sectores que se oponen a que se continúe el proyecto dicen que a pesar de que se hagan estas promesas, es muy difícil que ese dinero realmente se distribuya y que llegue a todos los miembros de la comarca Nobre, a todo el sector indígena. Por tanto, así se firme un acuerdo el día de hoy a las 7:30 de la mañana entre el gobierno y esos representantes indígenas, no son una representación popular de lo que se desea en la comarca Nuevo Bulé. Bueno, Hugo, quisiera hacerte dos preguntas al respecto de eso que nos comentas. La primera es, sin duda, saber cómo se supone que va a llegar o que va a ser dividido este 15% que se le va a entregar a la comunidad indígena. ¿De qué manera se haría ese tipo de supervisión para que, como tú dices, beneficie a todo el mundo? Y segundo, ¿qué va a hacer el resto de los integrantes de esta comarca que no están de acuerdo con esto, pese a que algunos de los líderes o de los integrantes vayan a firmar este acuerdo? ¿Existe algún tipo de cronogramas, de movilizaciones, de protestas o alguna forma en que se haga sentir todo el otro resto de la comarca? A la primera pregunta, uno de los asesores comentaba que se iba a formar una comisión pero lo que ponen en cuestionamiento los otros miembros es quiénes van a formar parte de esa comisión, porque la comisión puede estar formada por miembros de la comarca, de las autoridades impuestas a la comarca. Entonces es algo que preocupa, porque dependiendo de quién conforma esa comisión, como bien tú lo mencionas, es la forma en que se van a utilizar estos fondos. Recordemos que la dirigencia actual de la comarca está muy ligada al gobierno. De hecho, el hijo de la cacique de la comarca tiene un puesto como embajador de Panamá. Y o sea que hay muchos intereses de por medio. De cómo se utilice ese dinero dependerá de quién conforme en esa comisión. Y la segunda pregunta, los sectores que se oponen tienen planeadas movilizaciones en varios puntos del país, incluyendo la capital de la comarca, donde se firma el acuerdo, cierres en varios puntos ahí de la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro y parte de Veraguas, que son las tres provincias panameñas donde se ubica la comarca, y también asistir al lugar de la firma para hacer un acto en rechazo de que este acuerdo se alcance, Jessica. Hugo, también quisiera allí consultarte, ¿no? Tenemos entendido que quien está liderando o llevando adelante esta hidroeléctrica de Barro Blanco es una empresa llamada Generadora del Istmo, Genisa. Quisiera yo consultarte si existe ya algún tipo de prontuario o antecedentes respecto a esta empresa. Es decir, ¿ya ha tenido anteriormente violaciones del tipo ambiental? ¿Ya en algún otro momento se ha visto inmiscuida en algún tema que pudiera perjudicar a los pueblos, ya sea dentro de Panamá o en cualquier otro punto del mundo? Mira, Jessica, lo cierto es que Genisa, que es Generadora del Istmo S.A., ellos salieron del proyecto porque el gobierno los sacó del proyecto casualmente como parte del acuerdo. Ellos no van a ser los administradores del proyecto, sino que por ahora se va a buscar una tercera empresa que sea la que maneje este proyecto. Sin embargo, a los representativos de Genisa se les había vinculado con casos de corrupción en Honduras. Recordemos que no hace mucho en Honduras hubo un movimiento anticorrupción. Algunos de los señalados por corrupción eran estas personas que eran directivos de la empresa Genisa. Es una empresa hondureña que desde 2007 está detrás de la construcción de esta empresa, de este proyecto de Barro Blanco. Un proyecto que, si bien no hay relación con otros con otros proyectos que haya llevado la empresa, se hizo sin hacer consultas de tipo ambiental, se hizo sin hacer consultas de tipo de lo que se iba a perder cuando se comenzara el proyecto, por ejemplo, la pérdida de ciertos sitios arqueológicos, la pérdida de lugares como la comunidad de Kiat, que es el lugar donde los indígenas aprenden su idioma, la pérdida de iglesias de la religión Mamatata, que es la principal religión de la comarca Nove. Todo eso no se midió, y de hecho hubo bastantes conversaciones donde la ONU llegó a Panamá, visitó estos sitios y efectivamente dijo que todo esto se iba a perder y que se tenían que hacer estudios antes de iniciar el proyecto. Sin embargo, ya el proyecto está funcionando, ya hay comunidades inundadas, ya hay comunidades incomunicadas, y ya es demasiado tarde para todo esto que se haya conversado y que según el acuerdo se prevé hacer, como la protección de algunos sitios. Es imposible. Bueno, Hugo, quisiéramos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde acá, desde Venezuela, te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jessica. Un abrazo. Ahí estábamos conversando con Hugo Vera, periodista desde Panamá, periodista de Telesur, que siempre colabora también con nuestra emisora. Y bueno, ahí está, ¿no? Esta mañana se va a firmar definitivamente un acuerdo entre el gobierno de Panamá y la hidroeléctrica de Barro Blanco, un proyecto totalmente privado que ya está funcionando en estos momentos, pese a la oposición de la mayoría de los integrantes de la comunidad indígena Gabe Mbugle, que es la comunidad indígena aledaña a donde se construyó esta hidroeléctrica de Barro Blanco. Fíjense ustedes, ¿no? Este siempre es el accionar, las artimañas que llevan adelante las grandes transnacionales para lograr, ¿no?, terminar de instalarse y que cesaran un poco las manifestaciones en contra, ¿qué hizo esta empresa? ¿Qué hizo la hidroeléctrica de Barro Blanco? Bueno, ofrecerle un 15% de ganancia de lo que ellos facturen anualmente a las comunidades indígenas, que en realidad no es a las comunidades indígenas, es a determinados líderes y representantes que además están asociados ya, que tienen nexo con el gobierno y que tienen nexo con grupos de poder, ¿no? Les prometen darles un 15% de sus ganancias anuales y que dentro de 10 años van a empezar a darle el 50%. Vamos a ver dentro de 10 años a quién le van a dar el 50%, porque lo más probable es que esa comunidad indígena se haya tenido que ir del lugar o que esté padeciendo unas afectaciones tan fuertes que ya ni que le den lo que le den van a poder recuperarse de la situación. Pero bueno, le ofrecen un 15% de las ganancias anuales a una comunidad que vive en un 98% de pobreza. La fórmula perfecta, ¿no? Porque muchos tienen ahí ligereza de verbo para acusar a determinadas comunidades, bueno, se están dejando comprar por un 15% de, bueno, pero evaluemos el contexto, ¿no? Es una comunidad que se encuentra en un 98% de pobreza, que no recibe ningún tipo de atención, que no tiene tampoco dónde trabajar, y llega esta hidroeléctrica, bastante inteligentes como suelen ser las grandes transnacionales, a ofrecerle un 15% de ganancia anual y además a decirle que vamos a intentar que el 50% del personal que labore dentro de esta hidroeléctrica pertenezca a sus comunidades, sean de este pueblo indígena, sean panameños, y bueno, tranquilo, todo va a fluir, todo va a estar bien. Mientras tanto, bueno, se va perdiendo, ¿no? Toda la naturaleza, van padeciendo inundaciones, van desgastando, desapareciendo todo ese patrimonio de esta comunidad. Y cuando uno habla de esto, mucha gente lo aborda desde un punto de vista únicamente como hippie, ¿no? Pero no se trata de eso. Realmente si pierdes el agua, realmente si pierdes, ¿no?, las maneras de subsistir en un lugar, es la vida entera la que la estás perdiendo. Entonces, bueno, es un poquito lo que hay que analizar con este tipo de noticias, pero bueno, se firma ya oficialmente el día de hoy este acuerdo definitivo entre el gobierno de Panamá y la hidroeléctrica de Barro Blanco. Vamos a estar pendientes, ¿no?, de darle seguimiento a las consecuencias que va a tener la firma definitiva de este proyecto y también a ese sector, ¿no?, que no está de acuerdo y que va a seguir movilizándose en Panamá para manifestarse en contra. Son las 8:49 de la mañana. Ustedes nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos dicen a través de la mensajería de texto, nos escriben por acá, nos dicen: queremos denunciar a la panadería Latin por insalubridad y altos precios. Aquí también nos dice: muy buen día, Jessica, feliz comienzo de semana. Aquí en Valencia esto está inundado de maíz jojoto, pero pareciera que es para desviar y no llevárselos a las empresas. Hay que hacerle seguimiento a esto y darle mano dura al bachaqueo, o no vale la pena hacer nada, dice William Blanco, que nos escribe este mensajito desde Valencia. También por acá nos están escribiendo, nos dicen: saludos, es Miguel Peñas del sector La Candelaria, desde aquí te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga a ti y a toda Venezuela. Muchas gracias, Miguel, un beso. Por acá también nos están escribiendo: muy buen día, mi bella y talentosa niña del sur. Somos chavistas y estamos con el presidente Maduro, pero queremos pedir más atención y que se atiendan las denuncias, nos dicen por acá. También nos están escribiendo, nos dicen: hay que controlar las colas y el tema de los bachaqueros, porque cada vez se pone peor la cosa, y las policías también se llevan gran cantidad de productos y están en complicidad con los dueños del comercio, de los comercios, nos dicen por acá. Pueden seguirnos escribiendo 0414-182-8973. Son las 8:50 de la mañana. Se viene el avance informativo, pero también se viene otra pausita musical. Vámonos con el tema Puente de Gustavo Cerati desde Argentina. Mientras tanto y por si acaso, diversidad latinoamericana, música, cultura y raíces. La radio del sur. Diversidad latinoamericana. Para escuchar los latidos de la patria grande. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos de la radio del sur? Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. El gobierno del presidente Nicolás Maduro cumplió con el mandato constitucional de protección del pueblo venezolano al decretar un nuevo aumento salarial, esta vez del 50%. La clase obrera venezolana ha sido víctima de los niveles de especulación de la burguesía nacional e internacional, cuyas artimañas mediáticas impulsan una campaña de desprestigio a la medida del gobierno bolivariano. Luis Salas, economista venezolano, nos explica la verdadera cara de la especulación inducida. Desde el punto de vista de indicadores, desde el punto de vista estadístico, matemático, el seguimiento de todas las variables, la causalidad en todos casos al inverso, o sea, lo que genera, o sea, primero son los aumentos de precios, posteriormente vienen los aumentos salariales buscando recomponer. Ahí, por supuesto, lo que sí habría que discutir seriamente es cuáles son las medidas complementarias al aumento salarial para evitar que siga generándose ese círculo vicioso salario-precio, donde los comerciantes, los empresarios, entonces aumentan el precio de las cosas como respuesta al aumento salarial. Lo que no podemos hacer la mayoría de los trabajadores y trabajadoras es satanizar el salario y pedir que tengamos, como decía el presidente Maduro, es muy claro. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer el gobierno entonces para que baje la inflación? Bajar los salarios, o sea, eso no va a solucionar nada, y por supuesto, si bajan los salarios tampoco van a bajar los precios. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:57 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Este lunes se cumplen 6 días del paro cívico en el departamento colombiano del Chocó en reclamo al abandono y la desidia del gobierno. Esta semana la protesta se fortalece y los manifestantes ratifican que no dejarán sus protestas tras las mesas de diálogos entre representantes del gobierno nacional y los líderes chocuanos, donde no llegaron a acuerdo. Para ampliar, vamos a escuchar el siguiente reporte del periodista Vladimir Carrillo. Hoy es el día número 6 de este paro cívico que se inició el pasado el miércoles. El día de ayer, de acuerdo a lo que dijo y lo que decidió este Comité de Productividad y Salvación de Chocó, pues se decidió que los establecimientos comerciales fueran abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto con el fin de que los pobladores pudieran acopiarse y surtirse tanto de alimentos como de medicinas. También fue abierto el sector bancario y el transporte prestó sus servicios. Ellos hicieron eso, dieron esa posibilidad para que la gente accediera a los alimentos porque consideran que esta semana va a ser mucho más fuerte el paro. Hoy va a haber una gran marcha en la que se pretende que por lo menos el 95% de los 24 departamentos del Chocó queden totalmente paralizados. Hasta este momento, pese a que ha habido conversaciones en mesas de diálogo con el gobierno, no se ha llegado a ninguna solución a las peticiones de los voceros de esta olvidada región. Mire, le doy un dato. De cada 100 chocuanos, 62 están en pobreza y 37 de ellos están en pobreza extrema. El Chocó es el departamento que presenta el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas. Esas necesidades básicas insatisfechas que se traducen en agua potable, en vías, en acceso a salud, a educación, en este momento registra un 80% de necesidades básicas insatisfechas. Eso nos puede dar pues un panorama de lo que es la situación de olvido de este departamento y consecuencia de este olvido, pues este paro cívico, como decimos, hoy llega a su día número 6. Y a través de la página web www.laradiodelsur.com.be encontramos la siguiente información. Correa denunció a grupos neoliberales que buscan una nueva colonización mental. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cuestionó este fin de semana los índices de innovación que pretenden aplicar grupos neoliberales difundidos por medios de comunicación para tratar de demostrar que la nación no progresa y que en cambio va en retroceso. El mandatario ecuatoriano señaló que estos actores realizan estudios desde su ideología y no desde la ciencia, y lo que se trata es de una nueva forma de neoliberalismo, una nueva colonización mental. Puede ampliar usted esta información a través de la página web www.laradiodelsur.com.be. Síganos también a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Despedimos hacia el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía y mientras tanto y por si acaso. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Todos los lunes, la Radio del Sur te invita a visitar Ciudad de la Hoz. Una voz contracultural, conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. Ciudad de la Hoz. Lunes, 7 de la noche, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. Venezuela prende los motores. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Todo el plan nacional del motor número 15, el motor alternativo al petróleo, el motor productivo, el motor para crear la riqueza que necesita la patria, de la economía real, gobernador. Esta es la economía real, la que crea riqueza, la que genera la riqueza a partir de la industria siderúrgica, del aluminio. Un saludo a la clase obrera de las empresas básicas de Guayana. Quitamos nuestra Guayana, la Guayana nuestra, la Guayana grande. La industria que genera con el plan forestal la riqueza de la madera. Vamos a retomar, reimpulsar. Es el momento de retomar y reimpulsar el crecimiento de la industria forestal venezolana, de la industria maderera. Y vengo, mire, a supervisar personalmente su recuperación, su relanzamiento, su aceleración. Y desde la industria básica fundamental del hierro, del aluminio, a industrias estratégicas como la forestal, a industrias socialistas. Es una combinación de conceptos que en la realidad nos va a dar un poder económico. Es el poder económico del futuro de Venezuela. Venezuela prende los motores. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. 9:02 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Ustedes pueden escribirnos a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973. También tienen nuestra presencia en las redes sociales a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Por acá nos dicen: buen día, mi bella, felicitaciones por el programa. Por favor, a nuestro presidente hay que decirle que reconsidere la situación crítica de los pensionados. Por acá también nos están escribiendo: muy buenos días, soy Miguel Ángel, te escribo desde el estado Guárico, municipio Miranda, para hacerle un llamado al jefe de la SUNDE para que mande una comisión desde Caracas, porque los que están aquí no están haciendo su trabajo. Las panaderías siguen vendiendo los panes caros y de paso con largas colas, ya que fijan una hora para la venta de pan. Ojo pelado, nos parece que están haciendo lo mismo de siempre y pareciera que los funcionarios se prestan para la corrupción, nos dice Miguel Ángel en este mensaje. Acá también nos dicen: hay que quitarse la cara de gafo, no puede ser que colombianos escuálidos que llegaron ayer a Venezuela si consigan casa a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela y todos los demás beneficios, dice Fabio en este mensaje de texto. Por acá también nos escriben: buen día, Jessica, saludos a Vanessa. Quisiera hacer una reflexión acerca de la película que quieren hacer sobre Guaycaipuro con el fascista de Chino como Miranda haciendo de protagonista. Ver, me entero de esto, no tenía la más remota idea de que iban a hacer una película de Guaycaipuro con Chino de protagonista. Ya voy a buscar esa información. Por aquí también nos dicen: buen día, mi reina del sur, sigo insistiendo, el ministro de alimentación tiene que fijar los precios de ganancia por las bolsas del CLAP. Otra vez una denuncia de cómo se venden a distintos precios. Por acá también nos dicen en otro mensajito: saludos, en Plaza Caracas las ventas de sardina la empeoraron, tenían 3 puestos para la venta y este sábado solamente había 1, pese a que había más gente. Esto sabotea y boicotea, nos dicen por acá en este mensaje. Aquí también nos escriben: muy buen día, Jesús Rodríguez, yo siempre he sido revolucionario, nunca he cometido delito alguno, pero ya voy para 5 meses sin trabajo y pide una ayuda aquí el compañero Jesús. También acá nos están escribiendo: buen día, mi estimada, ¿hasta cuándo lo único que hacemos es denunciar? Quiero denunciar que la estación de Metro Plaza Sucre está sola, la gente pasa libremente y nadie hace nada. Bueno, pueden seguirnos escribiendo 0414-182-8973. Nosotros, cuando son las 9:06 de la mañana, vamos a presentarles, como todos los días lunes, la columna de los compañeros del diario Palestina Liberación con Abu Faisal Sergio Tapia para relatarnos cuáles son las informaciones más importantes en estos momentos que tienen que ver, por supuesto, con la lucha del pueblo palestino. Aquí, Diario Palestina Liberación, noticias palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación. 200 niños murieron y 2.500 resultaron heridos. Para mientras tanto y por si acaso, de la Radio del Sur, mi nombre es Abu Faisal Sergio Tapia y estamos con el análisis de las noticias de nuestra Palestina ocupada en estos 7 días. Como siempre, todas las semanas se repite de una forma constante las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, tanto en la Franja de Gaza, que ha sufrido bombardeos, y también el secuestro de pescadores, como en la Ribera Occidental, también en allanamientos y detenciones contra jóvenes palestinos. Pero en el día de ayer, 21 de agosto, se conmemoró el 47 aniversario del incendio de la Mezquita Sagrada Al-Aqsa en Al-Quds, en Jerusalén ocupada. Esto hace parte de esta política constante de agresión, de apartheid y de soscavar la identidad palestina, la identidad islámica árabe palestina. Este 21 de agosto, como señalábamos, se conmemoró este 47 aniversario y un poco para tener un poco de información lo que sucedió en esa fecha. Quemar la mezquita de Al-Aqsa en 1969 es un ejemplo de los crímenes israelíes contra los lugares sagrados islámicos hasta hoy. Estos crímenes no lograrán confiscar Al-Aqsa. Los palestinos somos los centinelas que defienden nuestros lugares sagrados. A las 7 de la mañana del 21 de agosto, en la mezquita sagrada Al-Aqsa, la tercera en importancia para el Islam, fue incendiada con las llamas del odio y la envidia de la ocupación israelí. Las columnas de fuego y humo se elevaron hasta decenas de metros hacia el cielo. Los criminales israelíes irrumpieron a la mezquita y le prendieron fuego. Fueron quemados los principales pilares donde se funda la cúpula de la mezquita y el techo se derrumbó. Como es natural, la gente de todas las ciudades y aldeas cercanas palestinas se dirigieron a la mezquita, pero el primer grupo de la gente al llegar a la escena del incendio se encontraron que todos los puntos de acceso a la mezquita habían sido bloqueados y el fuego se extendió por toda la mezquita sagrada. Agentes de policía israelíes fueron desplazados en el lugar sagrado para frenar a los agitadores, pero no hicieron nada. Las bombas hidráulicas que siempre se utilizan para llevar agua desde el pozo nunca funcionaban. Pasado un tiempo, los servicios de bomberos en los municipios de Hebrón, Belén, Jenino, Ramallah, Tulkarem se dirigieron hacia la mezquita. pero el jefe de bomberos de la municipalidad de Al-Quds, que era sionista, les impidió la entrada a los bomberos árabes. Sin embargo, el jefe de bomberos de Al-Jadid Hebrón, ignorando la prohibición, logró apagar el fuego. El régimen usurpador sionista israelí al principio adujo que el incendio se produjo por una falla eléctrica, pero comenzaron a propagarse informes que apuntaban a los israelíes como responsables del siniestro. El régimen sionista, para calmar esta reacción, culpó de esta catástrofe a un turista no judío australiano llamado Mitchell Dennis Rohan, el cual el tribunal israelí confesó su crimen. Rohan, sin embargo, las fuentes del régimen declararon que debido a que este hombre sufrió una enfermedad mental, había sido puesto en libertad y exiliado en Australia para que se trate de su enfermedad cerca de su familia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debido a los enormes daños a la mezquita, no pudo resistir más y emitió una resolución declarando que cualquier acto de sabotaje en los lugares sagrados, la ciudad religiosa de Al-Quds, Jerusalén, que ponga en peligro la paz y la seguridad de esta ciudad, está prohibido. La resolución también condenó al régimen usurpador de Israel por violar la ley internacional. Después del incendio y las protestas del mundo islámico, a menos de un mes, en septiembre, se formó la Organización de Cooperación Islámica y anunció su existencia. Esta después decreta el 21 de agosto como Día Mundial de la Mezquita, con el propósito de crear un terreno para conmemorar y honrar este lugar de culto tan sagrado para nosotros los musulmanes y para el pueblo palestino. Realmente hoy, a 47 años de esta agresión por parte del régimen sionista israelí, vemos todavía las acciones por parte de los colonos ilegales, sus agresiones constantes en la explanada de la mezquita cerrada Al-Aqsa, como también las fuerzas de ocupación israelíes en forma constante, como un ideal del sionismo internacional. El enemigo sionista aprovecha el apoyo de Occidente y ciertos países árabes para justificar cualquier agresión como si fuera cometida por un enfermo mental. Lo hicieron con la mezquita de Al-Aqsa y con los asesinos que quemaron vivo al niño Abu Khadir en 2014. Hasta aquí las principales noticias desde la redacción del diario Palestina Liberación. Para mientras tanto y por si acaso, en la Radio del Sur. Diario Palestina Liberación, el diario palestino en español, todos los días. www.palestinaliberacion.com. Ofensiva en Gaza, según la UNICEF. Toda la noche. 9 y 13 minutos de la mañana. Escuchábamos entonces la columna Diario Palestina Liberación con Abu Faisal. Precisamente este fin de semana, el ejército de Israel bombardeó la ciudad de Beit Hanum, en el norte de Gaza, con aviones militares después de haberla atacado con fuego de tanque durante horas. Hay por lo menos 5 palestinos heridos. Como siempre, Israel dice que todo lo hace en defensa propia, ¿no? Pero la verdad es que el tanque israelí disparó 3 proyectiles en un terreno que es un terreno agrícola y terminó, bueno, llevándose a los palestinos, la vida de los palestinos. Nuevamente, este tipo de noticias son comunes en Palestina, aunque las grandes agencias tengan que esperar una operación plomo fundido para ponerse a divulgar este tipo de noticias. Así que bueno, nosotros lo tenemos a través de esta columna del diario de Palestina. También vamos a comentarles otras informaciones. Por ejemplo, La ONU ha admitido la responsabilidad que tiene en propagar la epidemia del cólera en Haití. Ya de forma oficial, la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, presidida por Ban Ki-moon, ha reconocido por primera vez que la ONU tuvo la responsabilidad en la propagación del brote de cólera, que recordemos inició en octubre del año 2010 y que hasta el momento ha cobrado casi 10.000 vidas. Así lo ha dicho la propia ONU, quien dice que además no se ha hecho lo suficiente para frenar este brote ni el sufrimiento de las personas afectadas con el cólera. Desde la aparición del cólera en Haití, la misión de la ONU en el país, la MINUSTAH, ha estado señalada porque precisamente los primeros casos de cólera aparecieron a orillas de un afluente de un río donde se encontraba una base de los cascos azules de la ONU. A pesar de que un montón de estudios científicos apoyaron esta conclusión de que eran estos cascos azules los que estaban llevando el cólera a Haití, la ONU negaba siempre su responsabilidad, argumentaba que era imposible determinar dónde inicia, dónde se causa una epidemia. Sin embargo, ya han reconocido a través de su Secretaría General que sí, que ellos tienen responsabilidad en esta epidemia de cólera que se ha propagado en Haití. Ahora la ONU debería tomar acciones, ¿no? Empezando por una disculpa pública, no es solamente un reconocimiento de sus culpas, pero además debería haber todo un plan de indemnizaciones a las víctimas que han perdido tanto, y además debería haber todo un plan de inversión en infraestructuras de agua, de saneamiento y buscar maneras, ¿no?, para detener esta epidemia en Haití. Recordemos, ¿no?, que estamos hablando de un país que se encuentra en unas condiciones deplorables, la ayuda internacional ni siquiera llega, hasta el momento el 72% de los haitianos ni siquiera tiene acceso, ¿no?, al aseo, al agua potable, a las cosas más básicas que se necesitan para tener una vida digna, y bueno, la ONU en vez de colaborar, lo que hace es eso, ¿no?, propagar el cólera y ni siquiera pedir unas disculpas públicas. Hace un reconocimiento de sus responsabilidades, pero ni siquiera pide unas disculpas públicas. 9:16 de la mañana, y hablando de disculpas, bueno, también deberíamos hablar de disculpas y de informes, pero ahora nos vamos al campo económico, porque hay un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, un informe que fue elaborado a solicitud tanto del gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro como del gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos. Este informe forma parte de las acciones que se han estado llevando adelante para esta apertura gradual de la frontera colombo-venezolana. ¿Qué ha dicho este informe? Bueno, ha señalado de manera puntual que la página web Dollar Today está distorsionando, tiene grandes responsabilidades en la distorsión de la economía en Venezuela. Así lo señala este informe, quien dice que es un factor determinante el diferencial de tipo de cambio, y destaca que Dollar Today, a través de la publicación de un dólar paralelo que supera 100 veces el tipo de cambio oficial en Venezuela, no está reflejando la realidad de las fuerzas de los mercados y además está contribuyendo precisamente a toda una volatilidad, una incertidumbre y un golpe a la economía venezolana. Pero bueno, vamos a hablar con quien sí sabe de estas cosas, así que vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al compañero Tony Voz, economista, analista político. Muy buenos días, Tony, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Saludos, un placer. Bueno, Tony, nos imaginamos que has podido chequear un poco este informe de la CEPAL. Ha dicho puntualmente, ¿no?, que la página Dollar Today distorsiona la economía venezolana, generando mayor volatilidad, incertidumbre y expectativas infundadas en la depreciación del bolívar frente al dólar. Explícanos una vez más qué hace, ¿no?, que tanto la CEPAL como distintos organismos califiquen a Dollar Today de ser uno de los principales culpables de la distorsión económica en Venezuela. ¿Y qué significa que un organismo de este corte también esté haciendo este reconocimiento? Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que es un organismo que a solicitud de dos estados soberanos realizó este informe, de tal manera de que no creo que se atreva algún economista de derecha o alguna de estas organizaciones de derecha a insinuar que esto fue un encargo del gobierno venezolano o que fue una especie de adhesión a la información y al enfoque que hemos venido desarrollando en los últimos meses, apuntando que el dólar today es un dólar que no obedece a ningún tipo de criterio de mercado, ningún criterio científico, no tiene nada que ver con comparación entre reservas internacionales, etcétera, etcétera. Es decir, no hay un mecanismo científico que determine Dollar Today. El mecanismo es un mecanismo estrictamente político, y qué bueno que la CEPAL en su informe haya determinado lo que ya habíamos dicho desde hace meses varios economistas, entre ellos la profesora Pascualina Curcio, quien hizo un análisis exhaustivo con bastantes elementos de prueba que apuntaban en la misma dirección. Ahora, el informe, por supuesto, da en evidencia varias cosas, no solamente que el tipo de cambio es un tipo de cambio caprichoso que es puesto por una página web, pero hay unos elementos que no están dichos en el informe y que son bien interesantes de analizar. Primero, si el dólar especulativo es el que establece los precios de las mercancías de manera arbitraria, entonces, ¿cómo Fede Cámara, por ejemplo, la Federación de Cámaras de Industriales y de Comerciantes, se atreve a decir, por ejemplo, que el hecho de que Venezuela, en su gobierno soberano, haya incrementado el salario en un 50%, eso es fuente de inflación? Evidentemente, la fuente de inflación es la especulación. Y aquí quedan en entredicho todo este tipo de opiniones que apuntan a demeritar la capacidad adquisitiva del pueblo. Y por otro lado, hay un elemento que no aparece en el informe, pero que hemos dicho desde hace tiempo atrás, y que, bueno, no aparece porque, entre otras cosas, uno de los estados solicitantes es el culpable de que ese dólar paralelo se pretenda hacer aparecer como una especie de dólar científico. Y son las casas de cambio que en Colombia existen. En Colombia hay más de 500 casas de cambio, de las cuales más de 380 ni siquiera tienen un establecimiento fijo. Son personas con maletines en la mano que andan buscando, cazando incautos, donde se están lavando miles de millones de dólares del narcotráfico, y es el que le ha servido a Dollar Today como pretexto, como excusa de que hay un mercado de divisas que pone la oferta y la demanda, el precio de las divisas. Y esto, por supuesto, avalado con una resolución, la número 8 del año 2000 del gobierno de Pastrana, que establece que el Banco Central de Colombia, que se llama Banco de la República, pone una tasa de cambio que es la legal, pero luego ellos dejan al libre criterio de la supuesta oferta y demanda en la frontera de Cúcuta, sobre todo de Colombia con Venezuela, un precio que se supone que lo da el mercado, pero que ya sabemos, tal como lo dice el informe de la CEPAL, que no hay tal mercado, que es un mercado oscuro, que es un mercado que no se puede determinar, que no hay información clara, de tal manera que ahí queda revelado el juego político que viene haciendo desde hace varios años la élite política colombiana, que hoy se ve forzada a negociar con Venezuela porque Venezuela le cerró las fronteras, y nos alegramos mucho de que se restablezca el diálogo y se restablezca el criterio de abrir las fronteras, pero siempre y cuando se modifiquen las condiciones que dieron pie a la creación de un dólar paralelo, que hoy en día la CEPAL pone por fin los puntos sobre las guías, y queda claro que es un dólar que no obedece a un criterio ni de mercado ni científico. A ver, Tony, según todo eso que nos estás relatando y según lo que hemos visto incluso durante este año en el cual las fronteras han estado, desde el punto de vista legal, han estado cerradas, al menos las fronteras legales entre Venezuela y Colombia. Pese a eso, no ha dejado, ¿no?, de actuar como actúa Dollar Today. Fronteras cerradas o fronteras abiertas, ellos continúan fijando los valores que les da la gana. Precisamente por lo que tú comentas, existe una resolución número 8 y existe además todas estas 500 casas de cambio en Colombia. ¿Pudiera existir la posibilidad de que esto sea derogado? Te lo comento, ¿por qué? Porque lo más que se ha escuchado son unas declaraciones allí algo por debajo de la mesa del gobernador José Gregorio Bielma Mora, donde ha dicho que el tema de la resolución número 8 está siendo discutido. ¿Pero crees realmente que el gobierno colombiano pueda aceptar modificar estas condiciones, entendiendo, ¿no?, todo lo que implicaría también para la economía y para el Estado colombiano? Claro, mira, el Estado venezolano no puede desmontar un Estado de protección social que hemos venido creando en los últimos 17 años. El Estado, el aparato del Estado y el Poder Ejecutivo venezolano tiene una filosofía muy distinta a la del gobierno colombiano y de otros gobiernos latinoamericanos en términos de cuáles son las prioridades a resolver. El pueblo venezolano puede tener la seguridad que el gobierno va a seguir apuntando a proteger el salario, a proteger la capacidad de acceso a los bienes, y eso implica que no podemos dolarizar la economía, no podemos llevar los bienes a precios internacionales, simple y llanamente para que la frontera con Colombia y Venezuela se comporte como mandan las leyes del mercado, porque eso implicaría empobrecer a los venezolanos. Lo que tiene que hacer Colombia, y es una de las cosas que Venezuela ha entendido, es derogar esa resolución. Ahora, de la voluntad política de Colombia de desmontar no solamente esa resolución que destruye nuestra moneda, sino todas aquellas resoluciones que legalizan el contrabando de combustible, que ya va por el orden de los 3 millones de galones diarios de combustible que se van por más de 200 veredas que son ilegales, de trochas, como llamamos los maracuchos, de tal manera de que estamos en una situación de un Estado que actúa como un Estado delincuencial, que es el aparato del Estado colombiano, frente a un país soberano que ha venido actuando para favorecer a sus connacionales con el acceso a los bienes, que en Colombia no sucede. En Colombia hay unos niveles de pobreza asombrosos. En cambio, en la relación comercial colombo-venezolana, quien sufre las consecuencias de esa distorsión es Venezuela. Ahora, si Colombia quiere unas fronteras abiertas, el Estado venezolano tiene que obligarla a derogar la resolución número 8, pero además derogar aquellas resoluciones que permiten legalizar el contrabando de combustible, como acontece desde el año 2006, desde el año 2005 para acá, y que colocan a Colombia, que pasó de 5 mil millones de dólares en exportación de derivados del petróleo y de crudo, a más de 30 mil millones. Han sextuplicado su capacidad de exportación a costilla de los lubricantes y del combustible venezolano. Ahora, Tony, ¿qué accionarios puede llevar adelante el Estado venezolano para obligar, como tú dices, a otro Estado a que realmente derogue algunas resoluciones, más allá de estas medidas para forzarlo o para llevarlo de una u otra manera a un diálogo? ¿Hay posibilidades de que se tome algún otro tipo de medidas para que el Estado colombiano derogue este tipo de legislaciones? Mira, se pueden tomar muchas decisiones, enmarcadas, por ejemplo, en la CELAC, enmarcadas, por ejemplo, en todos los acuerdos bilaterales que tiene Venezuela con Colombia, pero el único elemento fáctico que realmente resulta en una presión verdadera para Colombia es el cierre de la frontera. ¿Por qué? Porque producto de este desbalance, esta distorsión y este contrabando desmesurado que hay desde Venezuela hacia Colombia, el Estado colombiano tenía la fortuna, vamos a decirlo entre comillas, de que estábamos alimentando a más de 15 millones de colombianos, cosa que no está mal si eso no significara para nosotros una destrucción de nuestra economía. Si fueran excedentes que los venezolanos no necesitamos, no habría ningún problema. El problema es que eso crea una distorsión tan profunda que prácticamente estuvieron a punto de crear una emergencia humanitaria que además ellos estaban tratando de crear por razones políticas, porque están alineados con la política de Estado norteamericano, pero evidentemente que el único mecanismo real de presión es que Venezuela vaya regulando la apertura de la frontera solo si Colombia adecua su estamento normativo en una relación de intercambio equitativa, no agresiva, porque incluso hemos llegado a decir públicamente que el plan Colombia, que Estados Unidos ha apuntalado desde Colombia contra Latinoamérica, tiene un componente económico, y ese componente económico es la destrucción del bolívar con ese dólar paralelo en Cúcuta, de la cual el Estado colombiano es corresponsable. De tal manera que la única cosa que realmente obligaría al gobierno de Colombia es que Venezuela le corte el chorro, le cierre la frontera e impida que los bienes vayan hasta allá, e impida además que se dé una relación donde ellos siguen actuando como depredadores de nuestra economía. También hay que decirlo, hay un sector de la economía colombiana que ha sido también destruida. Por ejemplo, los productores de arroz en Colombia se han quejado permanentemente de que prácticamente se han ido a la ruina producto de este intercambio desigual, sobre todo porque es delictivo, tiene que ver con el contrabando, con la imposición de un dólar paralelo. Entonces Colombia solo se va a sentar si lo presionamos, si le afectamos los intereses, y esto lo digo de manera clara y abierta porque no veo otro mecanismo. Colombia está alineado con los intereses de los Estados Unidos y están tratando de destruir la revolución bolivariana. Bien, Tony, bueno, quisiera agradecerte el contacto con la Radio del Sur y este análisis oportuno que realizas. Te envío un beso. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, estábamos conversando con Tony Bosa, economista, analista político, en torno a el último informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ha emitido un informe a solicitud de los gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, donde se ha determinado precisamente que la página web con base en Estados Unidos, Dollar Today, distorsiona la economía venezolana. Ya quedó sentado incluso por este informe de esta comisión de la CEPAL. Dice el informe de manera puntual que esta página genera mayor volatilidad, incertidumbre y expectativas infundadas en la depreciación del bolívar frente al dólar de Estados Unidos. Hay que comentar algo. ¿Cómo es la fórmula de cálculo de Dollar Today? Dollar Today tiene dos componentes, ¿no? Supuestamente para ellos llevar adelante estos cálculos irracionales que ellos realizan. Uno es el bolívar Cúcuta, es decir, la cotización del bolívar en relación al peso colombiano en las casas de cambio de Cúcuta, que son esas alrededor de 500 casas de cambio que menciona el compañero Tony Bosa, que a veces ni siquiera tienen una infraestructura física, sino que son personas que están en la calle deambulando y realizando este tipo de cambios. Toman en cuenta entonces esa cotización del bolívar en referencia al peso colombiano, que es una cotización que ellos hacen, que ni siquiera toman en cuenta al Banco de la República de Colombia, ni una muestra más amplia de territorio, sino que se hace desde allí, desde esas casas de bolsa de Cúcuta. Y la otra, el otro componente que ellos toman en cuenta, es precisamente la cotización del peso colombiano en relación al dólar norteamericano, que tampoco tiene absolutamente nada que ver con Venezuela. Es decir, no tiene ningún basamento racional ni lógico lo que hace la página Dollar Today, pero de esta manera logra afectar a la economía venezolana. Para esto tendrían que tomarse legislaciones y tendrían que ser derogadas algunas normativas por parte de Colombia, como por ejemplo esa resolución número 8 instaurada en el año 2000 bajo el gobierno de Pastrana, que establece que estas casas de cambio de Cúcuta pueden operar de esta manera sin importar qué dice Venezuela y sin importar tampoco cuál es la cotización oficial del Banco de la República de Colombia. Si no se toman este tipo de medidas, muy poco, ¿no?, se va a lograr avanzar en la, por lo menos en la temática de lo que tiene que ver a la depreciación del bolívar. Así que bueno, hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Frontera abierta, frontera cerrada, esto es un tema que tiene que debatirse, además entendiendo, ¿no?, que existen 247 rutas ilegales en las fronteras colombo-venezolanas. 247 rutas ilegales, más las que se van creando constantemente, ¿no? Creo que es algo que ni los cuerpos de seguridad pudieran controlar por las dimensiones que tiene. Por ende, si no hay realmente una voluntad política por parte del Estado, del gobierno colombiano, es muy poco lo que se va a lograr avanzar en esta materia. 9:32 de la mañana, nos vamos a una pausita musical con el tema Así es la vida, desde Nicaragua, con Luis Enrique, y regresamos con más. Para algunos los días de lluvia son fríos y tristes. Para mí tienen todo el calor que su cuerpo me da. Para Adán el pecado más grande fue aquella manzana. Para Eva las ganas enormes de hacerlo pecar. Para algunos la muerte es un golpe fatal y terrible. Para otros tan solo un boleto a la libertad. El que lleva dinero le pide al Señor que le cuide. El que roba le pide al Señor que le deje robar. Así es la vida, así de irónica. Unos llevan a cuesta la cruz que otro debe cargar. Así es la vida, así de lógica. Cada quien tiene al fin una historia que hablar o callar. Así es la vida, así. Hay quien pasa su vida en el fondo de una botella. Hay quien piensa que inflando sus venas podría volar. Esa no es la manera más sabia de hallar la respuesta. No es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. si es la vida así de irónica. Unos llevan a cuesta la cruz que otro debe cargar. Así es la vida, así de lógica. Cada quien tiene al fin una historia que hablar o callar. Así es la vida, así. El amor más profundo, con un beso Judas Iscariote a Cristo vendió. A mí me urge saber por qué siempre a los pobres del mundo, acá abajo en la tierra jamás se les presta atención. Así es la vida, así, así de lo. Mientras tanto y por si acaso, la radio, la radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. Unitario. 22 de agosto de 1841. Nace en San Francisco de Cara, pueblo desaparecido del estado Aragua, el militar, político y dos veces presidente de la República, Joaquín Crespo. El tigre de Santa Inés, como lo apodaban, se incorporó desde muy joven a los movimientos armados de la región de los Llanos durante la Revolución Federal. En 1892 encabezó la revolución legalista y asumió el poder siendo elegido presidente provisional. Durante su mandato liberó la prensa y luchó contra el caciquismo. Durante su segundo mandato se enfrentó con Gran Bretaña por el territorio de la Guayana Británica. Cuando salió a combatir al Mocho Hernández alzado en armas, a Crespo una bala le cegó la vida en el sitio de Mata Carmelera el 16 de marzo de 1898. Sus restos reposan en el Cementerio General del Sur en Caracas desde el 24 de abril de 1898. Agosto, unitario. La radio. Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Entre 1999 y 2013, la inversión pública destinada a la salud en Venezuela se incrementó 59 veces. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande. En la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0. Contenido exclusivo. Nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. 9:40 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de su revista informativa, Mientras tanto y por si acaso, a través de la Radio del Sur. Antes de irnos a la pausa, bueno, comentábamos, ¿no?, esas negociaciones que se están realizando entre Venezuela y Colombia. Hay que decirles que el día de mañana ya se pautó, ¿no?, el otro encuentro oficial entre las autoridades de Venezuela y Colombia, así que seguramente por allí tendremos más avances, ¿no?, de cómo va este diálogo sobre el tema fronterizo. Pero también queremos comentarles un informe que salió este fin de semana, emitido por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Derechos Humanos, de una organización, Somos Defensores de Colombia. Este informe señala que en lo que va de año 2016 se han registrado 314 agresiones contra defensores de los derechos humanos en Colombia, y cada vez son más y más los asesinados. Cada 5 días es asesinado un activista social en Colombia, y esto es nada más en los primeros meses, ¿no?, del año 2016. Cada 2 días son agredidos los defensores de los derechos humanos, y cada 5 días un defensor de los derechos humanos es asesinado en Colombia. Pese a los acuerdos de paz, al compromiso existente, este tipo de temáticas todavía no logran ser atacadas, ¿no? Y es como la ironía, ¿verdad? Porque se firma ese acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, y la mayoría de nuestros titulares señalan el último día de la guerra, pero hay otro tipo de guerra, ¿no? Hay un estado, un narcoestado, un estado paramilitar reinante en Colombia, donde ocurren este tipo de cosas sin que absolutamente nadie responda, ¿no? Son muchas las personas que además son amenazadas constantemente por ejercer sus oficios o por llevar adelante las cosas en las que creen, como la defensa de los derechos humanos. Bueno, esta es la situación en la hermana Colombia. Y también, hablando de situaciones así fuertes y que los gobiernos no atienden, bueno, el señor Enrique Peña Nieto, presidente de México, también continúa haciéndose la vista gorda con los problemas que afectan a esta nación centroamericana, precisamente de paso, ¿no?, para sumarle a todas las problemáticas que tiene México. Él ha ordenado una ola de desalojos en distintos inmuebles de lo que se considera el centro histórico de México. No permiten ningún tipo de negociación, de diálogo. Sencillamente todos los inquilinos, las personas que habitan los inmuebles alrededor del centro histórico de México, son echados a la calle. con unos operativos en los que participan de entre 500 y 800 personas de seguridad, imagínense ustedes, para llevar adelante este tipo de desalojos, que además se da con golpes, con amenazas, sin permitirle ni siquiera a las personas sacar sus cosas de una manera digna, ¿no? Sino que son sacados a los golpes, ¿no? Y no hay autoridad realmente que haga valer o que tan siquiera asome, ¿no?, que estos seres humanos tienen derechos. Sencillamente son desalojados de forma violenta por habitar inmuebles cercanos al centro histórico de la Ciudad de México. Han dicho las autoridades que es que los dueños de estos inmuebles requieren sus inmuebles, pues, y por eso están sacando a la gente de esta manera. Rompen todo, puertas, baños, instalaciones eléctricas, calentadores, todo lo que encuentran a su paso, se lo van llevando con el único fin de desalojar a estas personas. Esa es la situación en México en estos momentos, pero cuando uno habla de violencia, no podemos dejar de mencionar lo que sigue ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos de Norteamérica, este fin de semana, 5 personas, entre las que se cuenta una mujer embarazada, fueron asesinados en el condado de Mobile, en el estado de Alabama, en Norteamérica, la noche del sábado. Luego de recibir una llamada de emergencia, las autoridades acudieron al lugar a ver qué era lo que estaba pasando, inspeccionaron la escena y eso fue lo que encontraron, ¿no? Un hombre de 27 años de edad se entregó a las autoridades y señaló que sí, que él es el sujeto culpable de todo ese crimen, donde asesinaron a 5 personas de una manera brutal, ¿no? Detallaron que este ciudadano de 27 años que se entregó portaba distintos tipos de armas y, bueno, era uno de los tantos jóvenes que tienen desequilibrios y salen a cometer este tipo de accionares en Estados Unidos, donde reina este tipo de violencia. Así que, bueno, hay que estar allí bien pendientes. Hablando también de violencia, ha habido un pronunciamiento por parte del ministro de Defensa de Venezuela. Como todos saben, para el 1 de septiembre ha sido convocada por la oposición venezolana una marcha que ellos han denominado la toma de Caracas. Ha dicho en este sentido el ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, que las autoridades no van a permitir que a través de esta movilización la oposición venezolana busque instaurar la violencia en el país. Ha dicho de forma textual el ministro, estaba escuchando que el próximo 1 de septiembre va a haber un acontecimiento que han denominado la toma de Caracas. Yo creo que es importante ser preventivo en esto porque el pueblo tiene derechos y garantías constitucionales para salir a protestar. Lo que no podemos permitir es que esta protesta termine incendiando al país. Estas fueron las declaraciones puntuales que realizaba Vladimir Padrino López. Así que, bueno, vamos a estar atentos ese 1 de septiembre a que sí, la gente salga a las calles, manifieste las cosas con las que no están conformes, pero que todo esto se haga en un clima de paz, que es lo que establece la Constitución, y sin alterar, ¿no? Sin alterar como se hizo durante las guarimbas y durante distintos momentos que han sido bastante violentos por parte de estos sectores. También les comentamos unas declaraciones que ocurrieron el fin de semana por parte del presidente de Bolivia, Evo Morales. Ha dicho Evo Morales que José Miguel Insulza no está aceptando el diálogo. José Miguel Insulza, ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, no está aceptando el ser agente de diálogo para atender la demanda marítima que está impulsando Bolivia contra Chile, exigiendo una salida soberana al Océano Pacífico. Escribió el presidente Evo Morales a través de su cuenta oficial en Twitter: si el hermano Insulza reconoce que hay temas pendientes entre Bolivia y Chile, yo le pregunto por qué no acepta participar en el diálogo. Ese es el reto que le hace allí el mandatario boliviano Evo Morales a Insulza, ex secretario general de la OEA. También escribía: ¿será que el hermano Insulza quiere dialogar de presidente a presidente y no como agente de diálogo? Bueno, ahí está, ¿no? Parte de esas declaraciones de Evo Morales, quien ha dicho que van a continuar con su estrategia para que Bolivia pueda recuperar una salida soberana al mar. Recordemos que este tema ya está en manos de la Corte Internacional de la Haya. Ha dicho el presidente Evo Morales: creo que la tarea principal que en estos momentos tenemos es precisamente impulsar el diálogo. Pero pareciera que, bueno, la tarea principal del gobierno chileno no es precisamente esa, ¿no? Yo creo que la tarea principal, en dado caso, sería cómo hacer, ¿no?, para levantar esa baja popularidad que en estos momentos tiene la presidenta Michelle Bachelet. Escríbanos 0414-182-8973. Por acá nos están llegando sus mensajes. Dicen, es horrible lo que pasa en el Central Mairense en Aguanagua. Es muy deprimente, hacemos cola justo al lado de un vertedero donde está la basura, y si llueve siempre nos mojamos, dice José López en este mensaje. Por aquí también nos dicen, en BTV se escucha que han procesado X cantidad de toneladas de arroz, pero aquí en Barquisimeto, Estado Lara, nunca llega, y lo que llega es arroz saborizado con un precio que pasa a los 590 bolívares. Acá también nos dicen, muy buen día, le escribe Diurman Graterol, felicitaciones, tremenda emisora. Acá también, gracias Diurman. Acá también en otro mensaje de texto nos colocan, buenos días, que el Sunde mantenga la lucha contra las panaderías, que no sea solo por unos días. Este fin de semana muchas panaderías estuvieron funcionando normal y sin cola, hay que seguir así, nos dicen. Por acá también nos escriben, Jessica, busca en internet Mauricio Romero paramilitarismo. Yo creo que esa es la mejor explicación sociopolítica y académica que he escuchado sobre este tema. Gracias, lo voy a buscar. Por aquí también en otro mensajito nos dicen, hay muchos policías que tienen complicidad con los dueños de los comercios, siempre hay que ponerle el ojo a esto. Acá en otro mensaje también nos dicen, los gerentes de automercados privados son los principales encargados de llamar a los propios bachaqueros, por eso los bachaqueros sí consiguen alimentos regulados y el pueblo no. Los gerentes son responsables de esta guerra económica inducida, debería haber cárcel para ellos, dice José, que nos comenta que nos escribe desde Petare. Son las 9:51 de la mañana, ya vamos finalizando mientras tanto, y por si acaso agradeciéndole en los controles al compañero Carlos Gómez, en la producción de este espacio ha estado Álvaro Susarini. Vanessa se encuentra de día libre por su guardia de fin de semana, se va a reintegrar con nosotros el día miércoles. Nos vamos con musiquita, escuchando los fabulosos Cadillacs, porque hoy es un lunes para seguir a la luna. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana, los quiero mucho. Sígueme.